Cuando un error no tiene perdón. Cuando ya es demasiado tarde y por más que hagas lo que hagas no puedes reparar tu error. Solo se puede llorar porque hay errores que no tienen arreglo. Un corazón roto es como esa botella que se rompió en el verano, partida en pedazos. Ya no se puede reparar. Son errores fatales, errores imperdonables, errores que nos torturan toda la vida. Desesperados, intentamos reparar ese error, hacer algo que al menos pueda enmendar parte de todo el daño que hicimos. Hay errores que cambian tu vida para siempre. Hay errores inesperados, fuera de todo cálculo. Son errores que no tienen arreglo. Por arreglar ciertos errores uno daría su vida. Interactúa con nosotros a través de las redes sociales. Seguinos en Twitter en @revolucionteam y en Facebook. Búscanos como facebook.com/revolucionteam. Te esperamos. ¿Por qué algunas personas lastiman tanto? Estás en un momento feliz, amigado con la vida, y de pronto alguien rompe la felicidad. Cuesta entender la maldad, la crueldad. ¿Por qué razón hay gente que lastima deliberadamente? ¿Por qué nos hacen sufrir? Cuando nos hieren, además del dolor, sentimos una profunda injusticia. No entendemos por qué alguien que nos ama nos puede tratar tan mal. ¿Por qué nos lastimamos tanto? ¿Por qué la persona que más debería quererte es ese estúpido enemigo? Bonito mío, lindo de andar. Todo el mundo lastima. ¿Pero por qué? ¿Por qué será? Lo demostremos o no, hay gestos, palabras y silencios que nos hieren profundamente. La gente es egoísta. Piensan en sí mismos y lastiman a los demás. Pero duele más cuando el golpe viene de un ser querido. ¿Por qué nos lastimamos así? Es como si el hecho de sufrir por alguien fuera la medida de cuánto lo amamos. Y a veces algunos hasta se sienten bien al vernos sufriendo por ellos. Eso los hace sentir amados. ¿Pero por qué? ¿Por qué son así, esponja? Es horrible. Es como si la persona que más amas fuera tu peor enemigo. ¿Qué? ¿Qué es así? La persona que más debería cuidarte, amarte, mimarte, es la que más te lastima. La persona que más debería amarte sos vos misma. Es más fácil buscar el enemigo afuera, pero a veces el peor enemigo no está tan lejos, está mucho más cerca. A veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Solo me resta mirar y ver cómo todo va cayendo lentamente. Construí un muro tan alto que fue mi cárcel. Y desde allí solo se puede caer. Cae el miedo. Cae el sopor en el que vivían. Cae la ilusión del mundo feliz. Cae todo. Caen los viejos rencores. Cae el odio, cae la maldad,

la revolución aquí comenzó. No te muevas ni un instante. Revolución Team te alegrará, le pondrás pilas a tus padres. La revolución es un hecho ya, te esperamos ahora, súmate. Llegó para ser especiales tus tardes. La revolución aquí comenzó. No te muevas ni un instante. Revolución Team te alegrará. Le pondrás pilas a tus tardes. La revolución es un hecho ya. Te esperamos ahora, súmate. Revolución Team aquí ya llegó para ser especiales tus tardes. La revolución aquí comenzó. No te muevas ni un instante. Revolución Team te alegrará. Le pondrá las pilas a tus padres. La revolución es un hecho ya. Te esperamos ahora, súmate. Que buscando nunca encuentro y aparece en otra parte. Maldita desventaja que encuentro tarde hoy. Eso que buscaba en ti. Me he dado cuenta que no soy un pobrecito. Que si eres lo que quiero no eres lo que necesito. Maldigo alejarme si todo lo que quiero es que hoy estés aquí. Le pregunté a mi Dios por qué ha llovido tanto. Como escapo de mi encierro y tu destierro de mi llanto. Sé que tú haces lo posible, lo imposible. Es lo que me toca a mí. Oh, y se va cayendo el sol. Se me escapa el corazón. Muy bienvenidos, 4 y 20 de la tarde, estamos comenzando esto que es Revolución Team. ¿Cómo andan mis compañeritos? Hola, ¿qué tal, revolucionarios? Bien, ¿cómo están? Hubo como un impasse ahí, ¿qué pasó? ¿Eh? Hubo como un vacío. Pregunté, bueno, un vacío. Me quedé colgada leyendo algo y después me acordé de hablar. Me asusté, digo, ¿no? Estoy solo. No, acá estamos. ¿Todo bien por ahí? Estamos perfectos, la verdad, empezando este Revolución Team. ¿Está del otro lado Lucas L? Hola, hola, sí. Hola, familia revolucionaria. Sí, acá estoy, ¿no? No se van a librar de mí tan fácil, chicos, quiero que lo sepan. No, yo digo, últimos programas, ya esto termina mal. No termina mal, estamos todo el staff completo acá. Qué lindo, me encanta esto. Bueno, hoy tenemos un programa único, no sabemos hasta qué hora, ya no tenemos horario porque ya es casi vacaciones, así que podemos terminar 4:30 como a las 10 de la noche. Sí, ¿y ya está todo el país de vacaciones? Y no, falta todavía, falta un tramo. Me parece que en Buenos Aires todavía están en clases. Sí. Vos sabés que sí, acá la primaria, la escuela primaria termina el 18. Sí. Ah. Es cierto, además acá hay gente rindiendo todavía. Sí, yo soy uno presente. Viste, bueno, hasta el 25 siguen rindiendo. Bueno, hasta el 27. Mirá vos, viste lo que es. Qué ya, pasa Navidad y siguen rindiendo. Sí, yo tengo fecha el 26 y el 27, así que... Lleven algún champán, algún vinito espumante para los profesores. Una garrapiñada. Claro, sí, también. Pero me van a tomar como soborno y no me aprueban más. No, a lo mejor no, ¿quién te dice? A lo mejor lo agarran y te sorprendes. Sí. ¿Quién claro, te dice? Sí, esperemos probar, ¿viste? Esperemos. Bueno. Sí, no tiene nada que ver, pero me acordé de algo que pasó ayer que la verdad que me encantó. El actor Leo Sbaraglia se recibió hace unos días, una semana, de bachiller. rindió la única materia que debía y que nunca se había presentado, química. Mirá vos, viste, sí se puede, eso es para viste, después de tantos años, y además él sentía que era algo que tenía pendiente y que debía terminarlo, porque él nunca sabe qué puede pasar en el futuro. Mirá las palabras química. De él. Encima química, una encima, materia. Sí. No, se preparó, se preparó, estuvo con con una maestra particular y todo, muchas horas preparándose. ¿Cuántos años tiene, Leo? Y creo que tiene 40 ya. ¿40 solamente? ¿A más vos decís? No sé, No lo traté de viejo, por no, eso. Sí, viejo, no, pero más de 40 me parece. Ah, vieja, 40 años, pero a lo que voy es que me parece... Creía que no... Por ahí capaz que tiene unos 42, pero más de eso no creo. Bien, bien. Bueno, entonces sí se puede. A cualquier edad, viste, estudiando. Uno que se queja, viste, por ahí de las materias, de las cosas. No, basta. Por además, favor, fíjate, una persona que tiene su vida hecha, su carrera, que brilla por en teatro, en cine, en TV, en el mundo, porque en España lo convoca mucho para filmar, y sin embargo dijo, no, yo el bachiller lo tengo que tener, y se preparó y lo hizo. Perfecto. Son materias pendientes, viste, cosas que aún no le quedan en el camino. Asignaturas pendientes de la vida. Exactamente. Exacto. Así que bueno, la verdad es un ejemplo y lo aplaudo. A Esbaraglia por esto. Aplaudimos entonces a Leo, aplausos, bravos. Bueno, así empezamos la tarde y no sabemos cómo vamos a terminar. Estamos en vivo, es así. Tenemos un lindo programa. En un ratito se viene la sección de Contrapunto. ¿Te acuerdas que lo hicimos un tiempo? Un tiempo atrás. ¿Te acuerdas que un programa creo que lo hicimos a esto? Sí. No hubo éxito y lo sacamos, pero no, hoy vuelve. Hoy vuelve sí o sí, chicos. Por ganas de probar, a ver que si capaz que para fin de año están un poco más aceptables. Claro, viste, ya a fin de año ya la gente acepta cualquier cosa, ya está cansada, dice, bueno, meteme lo que quieran mis oídos. Sí, no hay problema. Total, mientras que lo escuchen en la pileta, yo creo que le da lo mismo. Pero perfecto. Hoy tenemos en Contrapunto distintas versiones de la canción Hoy Quiero. Propaganda de recordar Teen Angels 2009. Qué buen tema. Lindo tema de verano. Sí. Bueno, vamos a recorrer varias versiones de distintos grupos, no solamente de Argentina, sino también de Perú, por ejemplo. Hay gente de Perú escuchando la radio. Claro, también. Porque esta campaña se hizo a nivel internacional. Sí. Sí, y si no me equivoco, también hay una versión de Kuwait, en Chile. Tenemos de todo. Kuwait también va a estar presente con Hoy Quiero. Así que todos los países internacionales, digamos, están presentes en la canción Hoy Quiero. Hoy Quiero, sí, hoy explota todo acá, ¿eh? Sí. Y también un segmento de graduados impresionantes. Se termina graduados. Tres capítulos quedan. Sí. Ay, oh, Dios. Yo justo fue una semana... tremenda, que he tenido gente todos los días en casa. Estamos teniendo reuniones de fin de año y todo, viste, no alcanza el fin de semana y empezamos la semana también. Y quería ver tranquila graduados. Y queda feo decirle, che, no vengan o no quiero juntarme, pero bueno. Sí, suena mal, sí. Suena feo. Pero feo. Bueno, viste, ahí, así estoy. Hasta el lunes por lo menos voy a estar así. Creo que el martes y el miércoles no me van a encontrar en ningún lado porque me voy a encerrar. Voy a apagar el celular. No, que no nos molesten, ¿eh? Por favor, son los últimos tres capítulos, chicos, no, por favor. Yo ya tengo mi remerita acá puesta en este momento, de grabados de Tuca. Bueno, ¿tenés la remera? Tenés acá puesta, ¿no? Mírala, ¿ves? Ahí está. Sí, la veo, ahora estoy bien. También quiero remera. Vos tomamos remera para todos. Dale, chicos, manden remera. La de Tuca. La de Tuca, esa, ahí está. Bueno, yo no tengo ninguna remera, así que por favor traigan. Nada, está en cuero. Él no tiene remera. No, tampoco era así. Ninguna remera tiene. Bueno, hablando de graduados, qué lindo. Ha sido un año espectacular. Me encantó el homenaje que hicieron esta semana con el señor Alberto Badía. Dios quiera que alguna vez pudiéramos ser como él. Ojalá. Así por radio. Un grosso Badía y también acompañado por Spinetta, el Flaco. Bueno, fue un lujazo que se dio graduados. Tenerlos. Perdóname que interrumpa, Gabio. Badía es el referente máximo de la locución, digamos. Sí, así. Sí, es lo más, el señor. Y bueno, después ese lindo recuerdo del Mundial 86, en el Estadio Azteca, el glorioso Mundial ganado por Argentina y bueno, los mejores momentos de Maradona. Sí, la verdad, muy bueno. Y ahí viendo a las familias que estaban celebrando, a los Goxer, era espectacular. Muy bueno. Bueno, Lo que ocurre en el caso de Andy Kuznikov, que es el personaje que hace Superman, se llama Daniel, él es hiper, pero hiper fanático de Maradona, es una cosa que lo defiende más que si fuese su religión y la familia. Sí. Es impresionante. Y sabe muchísimo Andy sobre Maradona. Así que claro. Eso fue un poco que fue un aporte de él y por eso justamente participó en la escena haciendo hinchada, ¿no? Por Argentina. Claro, sí, sí. Sí, muy buena escena. Un gran homenaje, la verdad. Muy, muy lindo. Y tendrían que hacer un graduado 2013, ¿no? Porque hay muchos momentos para recordar también de los 80. Sí, la verdad que a mí me sorprende que hayan tenido tantos detalles en cuenta. Porque por ahí, bueno, uno no lo vivió y o sabe o conoce algo o escuchó, pero se le pasa. Y ellos, viste, que hasta incluso el momento de los sorteos para los colimbas, sí. No la dejaron pasar, viste. Fueron cosas que tuvieron varios detalles con respecto a los 80. Así que la del producto fue increíble en cuanto a calidad y todo lo que lograron como elenco, ¿no? Y ahí se puede ver el resultado del éxito que ha tenido a nivel nacional el programa. Sí, bueno, ya está confirmado que lo vendieron el libro a Colombia y ya se empezaron las grabaciones en Colombia. Sí, sí. Pero tengo entendido, por lo que leo en Twitter, que muchos países siguen online a graduados. Sí, muchos, de muchos países siguen. Sí, yo también he leído que de muchos países siguen la novela, la tira. Sí, así que bueno, un poco de historia argentina, porque básicamente, si bien hay mucha música, que es lo que le aporta a los 80, todo el resto ha sido la historia nuestra, como país, en los 80. Sí, parte de la historia, como bien decía vos, es así. Por supuesto. Exacto. Bueno, ya se viene más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, se había acoplado. Bien, perfecto. Me asusté. Bien, Lucas, decime, ¿dónde se pueden comunicar los chicos ahí que están del otro lado que quieren participar ya? Sí, se pueden comunicar en el chat de la radio en www.revolucionteam.radio12345.com o a través de facebook.com/revolucionteamoficial. Pone me gusta y formas parte de esta comunidad de amigos que cada vez somos más, o si no, a través de todecris.net, donde podés interactuar con otros chicos, escucha la radio y te enterás de las novedades minuto a minuto, y la gente de Todo Cris está a full. Bien, una pregunta, ¿con nuestros chicos es con nuestros hijos, con nuestros empleados? ¿Qué serían nuestros con chicos? Con todo el staff de Revolución Team. Ah, mirá vos, estamos ahí también, mirá, no sabía. Estamos en todos lados, estamos en todos mirá lados. Che, bueno, buenísimo. Entonces, con nuestros chicos pueden chatear ahí en tododecris.net. Bueno, con nuestros chicos, con los chicos, con nuestros oyentes, quise ahí decir. Está. Bueno, me asusté. Ahí está. Perfecto. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, bueno, somos padres y no me enteré. Sí, tuve hijos por todos lados y no nos enteramos. Bueno, un saludo muy especial para Juanpi, que está cumpliendo años. Exactamente. Beso, Juanpi, beso. Feliz cumple. Sí, después nos olvidamos, ¿viste? 17 años está cumpliendo Juanpi. Ya lo pasamos nosotros. Bueno, Lucas ahí está. Pero sí, nosotros... Bueno. Ya cerrado. Bueno, perfecto. Vamos a empezar con este programa, sí, después de esta media hora rutilante que ha pasado aquí en Revolución Team, con un tema muy lindo, justamente con esto de graduados, ¿no? División 89, ¿les suena? Sí, ya sé quién está formada. Se asustan. La viota dijo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Quién dijo? No, yo sé de qué hablas, Luke, yo sé de qué hablas. División 89, la banda formada por los chicos de graduados. Sí. Una gran banda que viene como la Natali Pérez con Gastón Sofriti también. Diego Mesaglio. Del Urso. Diego Mesaglio. Exacto, está Jenny también. Están todos los chicos, realmente. ¿Cómo se llama el otro chico? No me puedo acordar. Lucas Velasco, no me acordaba. Que estuvo ahí con Sentidos. Impresionante esta banda. ¿Y quieren escuchar esta banda haciendo el cover de Graduados de Tambiónica? Sí. ¿Les gusta? Sí, bueno. Están re fiesteros hoy. Vamos a escuchar. Es que día viernes, por eso estamos fiesteros. Son fiesteros. Vamos a escuchar División 89 y hacen este tema de graduados acá en Revolución Team. Para los graduados que no olviden. ayudarte y ya no estabas más. Me colgué del vagón que ya empezaba a correr, entusiasmado como la primera vez. Y al fin te encontré, y al fin te encontré, y no pude ni siquiera decir hola. Intenté compensar, preguntarte la edad, cómo te llamabas, en qué estación pensabas. La pochola se cayó y al pasar por un burdel se enamoró de una mujer. Alce la barrera para que entre la pichulota en el pantalón. Bajo la bragueta y enciendo el faro. Guanchute va. Yo conozco una vecina que ha comprado una pichila que parece una sardina en la tabla. La pichila turuleca es un caso singular. La pichila turuleca está loca de verdad. La pichila turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La pichila turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. Vamos, respiro. La pichila turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallilota? ¡Déjala la pichilota! ¡Déjala que ponga diez! ¡Déjala la pichilota que ponga diez! ¡Diez tiene que poner! ¡Si la pone diez, no tiene todo! tanta gente hablando, hablando a tu alrededor. Seguimos en vivo, 5 menos cuarto, y acá Lucas Eli me está diciendo al oído que hay mensajes, mirá vos. Sí, hay mensajes, bueno, esto justo me sacaste al aire. No salió al aire, esto es entre nosotros, no sabe nadie de esto. Nadie se entera, mejor. No, nadie se entera, contame, ¿qué mensajitos hay al oído del señor? Te lo digo al oído, acá está Mariana Junqueira, que le dice buenas tardes. Es muy bueno saber que Revolución Team siempre tiene algo nuevo y está siempre mejor. Gracias por hacer mis tardes mejores, nos dice Mariana Junqueira. Gracias, Marian, la enamorada de Lucas L. No, ah, bueno. La mandé. No, está la bien. Mataste, sí. La mataste. La incineré en vivo. No, dejémoslo. Bien, un saludo para Marian. ¿Puedes decir que nos trata bien solamente porque está enamorada de Lucas L? Totalmente. No nos quiere, nos desprecia a nosotros dos. Y bueno, chicos, es así esto que va a ser. Nosotros igual te queremos, Marian. Vamos, carajo. Vamos todavía. Después está Juanpi que dice, bueno, hoy cumple 17 y como siempre acá estoy presente escuchándolo mientras me alegran la tarde. El cumpleañero está escuchándonos. Vamos, muy bien. ¿Estará festejando? ¿Qué está haciendo? Que pase torta para acá, por favor, que mando torta. Quiero torta. Sí, después ya. Santi dice 2012, año espectacular y ustedes forman parte de mi gran 2012, nos dice Santi. Vamos, somos grosos. Che, estamos escuchando el Puccino Pío. ¿Qué temazo, no? El Puccino Pío. Usted dice que es horrible y te digo que este tema viene primero. ¡Seca la cabeza, por Dios! No, pero usted esté atenta a este dato. Primero llegó el baile del caballo. Después el baile de la anguila y después el baile del Puccino Pío. El baile del pollo. Vos no sabés, es un éxito esto. Claro, no sabés como de las reproducciones que tiene YouTube. Está desactualizada usted. Estamos escuchando la versión en castellano ahora. Es lo que digo que no me gusta. El Pollito Pío, yo le digo que en un par de semanas lo va a bailar. Ya lo están pidiendo en las discotecas. Olvídate, sí, no, la verdad que sí. Aprender en el pub y me levanto y me voy. Eso decíamos, lo mismo del chino. Y lo estamos sí, lo bailando de... todos. El chino me lo bancaba, Pasaba, zafaba. Sí. Y ahora está, digamos, está Gaviota con las manitos del baile del caballo, así que impresionante. Vamos con el baile del pollito, Muy bien. Después está Micaela que dice, hola, ¿cómo están? Tarde, pero seguro, ya estoy acá escuchándolos como siempre. Llegó tarde, no. Para las personas que llegaban tarde teníamos un premio. Sí. Se ganó tal cosa. Se ganó tal cosa, por cierto. Bien. Amo este tema que cantan los Teen, Hablando en tu corazón. Gracias por pasarla, nos dice Micaela. Vamos, que se viene con todo 100% Chris. Y de paso ya, que acá está el pollito que estamos escuchando, el pollito, sí, el pollito Pío. Le mando un saludo muy grande a mi viejo que me está escuchando, Chris en Pollo. Muy bien, señor Pollo, y usted es el pollito L. Al señor. Yo soy todo el pollito, no me pongo ese título, Luis. Si a su padre le dicen pollo, usted es pollito. No, no, yo soy otra cosa, yo tengo más categoría. Ah, bueno. Esto, ¿a dónde hemos terminado? Bien. No, chicos, no, editen esto, por favor. No, esto ya salió al aire. Se quemó solo. Bien. Bueno, perdón, En Twitter también tenemos algo, por favor, decime que sí. Donk. Doncal, bueno, nos dice: decepción total con el Puccino Pío. Sí, no, es así. Es el tema que está sonando. Nosotros nos actualizamos. No es que nos claro, chicos, vamos a la moda nosotros. Estamos a la moda. Esto es lo que está sonando en muchos lugares del mundo. Y ahora también está sonando en las radios. Aguante, Donato, estás conmigo, loco. Nosotros tenemos que ir a conciertos de rock, no a escuchar los pollitos. Doncal está con vos. Claro, Gaviota es. Del club de fans, en contra del Puccino Pío, así se llama el club de fans. Así simplemente. ¿Ves esa música de los Nintendo, viste, de viejos, esos que venían antes? De los Mario Bros, qué lindo, ¿te acordás? Ay, no, qué bueno, lindos momentos. Grandes recuerdos, chicos. Les cocinaba el cerebro, chicos, eso. Sí. Y ahora nos lo cocina el Puccino Pío. Claro, bien. Totalmente, de acuerdo. Tenemos un pequeño dato antes de que sigamos con mi amor, porque yo quiero que los chicos participen. Y siempre te traigo una curiosidad, ¿viste? Esos datos. Sí, sos muy curioso, sos muy chuma. Soy muy nosotros chuma. Queremos que la audiencia participe con su opinión. Totalmente, porque vos queremos interactuar con el público. Vos sabés lo que acaba de pasar con esto, ¿no? Bueno, ¿qué hay más allá de la muerte? Se titula. No. Bueno, pero es algo que está muy, pero muy en eje esta noticia, ¿eh? Porque no sabemos qué hay después de la muerte, pero sabemos cómo va a sonar, por lo menos, porque ahora en los ataúdes se estila un sistema para que suene la música del finadito, que eligió el finadito. Sí. Ah, bueno. Parece que vos vas a esta empresa. Decís, bueno, yo quiero un ataúd con todas las comodidades y quiero que en el ataúd, porque esto suena adentro, no es que suena afuera. Claro, sí, no suena afuera, claro, sí. Quiero que suene tal canción. Por ejemplo, la que estamos escuchando de Queen, Don't Stop Me Now, quiero que suene ese tema. Y vos muertito, no sé si lo escucharás o no, porque ya está muerto, es raro. Pero claro, sí, es muy raro. Eso suena en el funeral y bueno, te lo llevas después a la Yo sé que no va a ser mi caso. Yo estoy segura, no, porque yo ya sé que cuando yo me muero a mí me está esperando Jimi Hendrix para el concierto. Ah, perfecto. Me voy al séptimo cielo a un show, un concierto. Es raro esto. No me esperen en el cajón porque no voy a estar ahí. Sí. Claro, ella se va al séptimo cielo, así simplemente. Al séptimo cielo. ¿Y vos sabés cuál es el eslogan de esta empresa para promocionar este novedoso evento? Disfruta de tu pasión por la música en esta y en la otra vida. Va, unos. Son importantes. Hay cada uno. Esto sí que es bizarro. Y es en serio. Hemos hablado bizarreces acá, pero lo que trajiste hoy, Lucas. Yo creo que vamos a ir empeorando con el paso del tiempo, así que. Sí. Queremos cada saber. Vez vamos peor. De mal a ver, ¿quién vamos trae la noticia más bizarra? La noticia más bizarra. Y quiero saber qué canción escucharían en su propio funeral. En sus ataúdes, chicos. ¿Qué tema quisieran escuchar? Ya veo la respuesta de todos los chicos, acá vos sabés. Y los insultos también. Sí, también. Esto es cierto. Nosotros traemos actualidad. Es así. Actualidad 100%, chicos. 100%. Así que queremos saber qué tema quisieran escuchar en sus ataúdes. Esto es cierto. Está comprobadísimo. Después este tema que está sonando ahora, no creo que quieran escucharlo. No, este tema no. Lily Allen. No, el Fuck You, bueno, no. Por favor, chicos. Está bueno. Bueno, tenías data, Gaby, de mi amor, algo, comentame un poquito qué estuvo pasando en la semana. Terminamos con la parte de graduados de que el. Había quedado el graduado. En el REC, el miércoles 19, ahí está, no me salía la día. El miércoles 19 a las 21 horas, a partir 21:15, empieza la transmisión en vivo. ¿sí? Así que bueno, para gran alegría, porque había mucha gente que no estaba seguro si se iba a poder hacer o no la transmisión, claro, vamos a poder ver el último capítulo con el elenco y la transmisión en vivo desde el Gran Rex, así que vamos a poder verlo a todo el elenco y escucharlos y ver la emoción y ser un poco parte de la fiesta. Claro. Y una de las cosas lindas que se venía pidiendo hace dos meses aproximadamente en Twitter era que la participación de Sebastián Ortega. Pasó toda la familia Ortega por graduados y como el creador de este gran producto no iba a estar. Así que bueno, está confirmado que hizo una participación, un cameo, como dicen ellos. Claro. No son actores, son cameos. Sí. Hace un personaje y está también invitada para el último capítulo una participación de la gran actriz Claudia Lapacó. Perfecto, Claudia. Es que me iba a salir Dora, la abuela de Mar. Claro, sí, te iba a salir. Y además recordemos bueno, también, para aquellos que por ahí no sepan quién es Claudia Lapacó, nos referimos a Dora, a la abuela que tuvo Mar en la segunda temporada, se acordarán. O Ana en Floricienta, ahora que está claro, muy actual. Claro, cierto. O en La Dueña. O en La Dueña también. Sí. Bueno, yo trato así de enumeramos la parte de Cris, ¿no? Claro. Desde claro, el lado sí, de... bueno, sí, sí. Vamos a nombrar todos, sí. Sí. Así que bueno, va a estar ahí Claudia, va a estar Sebas, sabemos que Casela también hace una participación junto a la Negra Barnasi. Exacto. Tenemos algo de televisión y algo de radio en estos últimos capítulos y vuelve Juan Gil Navarro también. Y Juan Gil Navarro, pudimos ver anoche en los avances que volvió Guille de Londres. Arma el lío. Y abrí el ventilador. Últimos claro, tres capítulos espectaculares lo que se viene. Y además recordemos también que en el último capítulo, el miércoles 19, va a estar animado por la fiesta, va a estar animada y conducida por Marley. Oh, bueno. Sí. Un gran... musicalizando. Totalmente. Claro. Bueno, hoy en el final de las grabaciones los chicos recibieron champagne y las chicas ramos de flores, como para amenizar esta fiesta, la verdad. Sí, vamos todos. Ahí a ver si recibimos algo. Después de la fiesta el miércoles se van de asado los integrantes, los actores. Vamos a hacer lo mismo el último programa de Revolución Team. Ahí está, nos vamos de asado. Claro, sí, nos vamos los tres de asado. Champán. Ahí está. Claro, ahí está. Los chicos champán y la chica de flores. Claro, ahí está. Perfecto. Bueno. Y el jueves hay un broche final. Va a haber un especial de todo el año de graduados. Que hay una recopilación linda que va tiene que ver con los mejores momentos de graduados. Puedo decir que va a ser para emocionarse. Sí, ya hay gente en Twitter que estamos llorando porque se está terminando graduados y lo vemos a ellos. Bueno, Isabel Macedo, una grosa, realmente lo que nos ha dado durante todo el año en fotografía. Ella cada momento saca foto y sube y comparte todo. En ese sentido, sí. Isabel es una divina total. Entonces nos sentimos bastante parte del tras de escena gracias a las fotos que va subiendo Isabel. Y claro, es un momento emotivo tras otro lo que están viviendo ellos. Entonces preparen los pañuelos, chicos. Ese. Los pañuelitos, totalmente. Bueno, sí, ¿les parece si arrancamos con... qué lindo? Bien. Sí, con... que es amor, yo, vos dije que te sale. Con más música y después ya metemos ya la data de aliados, ¿les parece? Sí. ¿Sí? ¿Quieren algo de aliados? ¿Quieren saber cómo viene la situación? Ya cerraron los castings. Bueno, dale, comento algo de Samantha. Mi amor, si querés. Antes de decirte. Dale, decime algo de Gabio, dale. Mi amor, no sé si la gente que nos estás escuchando la está siguiendo, pero bueno, con respecto a la historia, ya sabíamos que era en base a Naranja y Media, un éxito que tuvo Telefe en los años 90 y que reventaba el rating, por lo que me contaron hace poquito, dicen que llegaba a 40 puntos. Sí. Así que bueno, los libros le pertenecen al canal y este año Tomás le ofreció el protagónico a Juan Gil Navarro en base a su personaje de comedia que logró hacer, siendo que nunca había hecho, siempre fue un actor dramático. Bueno, esta vez lo vimos en graduado hacer su perfil cómico y ahí fue que Tomás le puso porotitos de confianza y le ofreció ese protagónico y que lo produjera El Árbol en conjunto con Endemol. Claro. La cuestión es que, bueno, lo que yo no vi la temporada, no vi la original, no vi Naranja y Media, pero lo que yo estoy viendo ahora de mi amor es que va la historia bastante rápida, es dinámica. Sabemos que es un hombre que es bueno, que es prolijo, que cree en el amor, en la fidelidad, pero que de golpe por razo se le cruza en su vida una mujer y se enamora de ella. Está enamorado de su novia y se enamora de una segunda mujer. Y anoche hubieron situaciones bastante cómicas, todo filmado en un... Tengo entendido que fue en San Telmo, en un restaurante de San Telmo, sí. Hizo las instalaciones entre el baño de damas y el comedor, en que él tiene acción, interacción con ambas chicas. Se encuentra con una y con la otra, y con el aporte en comedia y el soporte que tiene como compañero co-keeper Joaquín Navarro en esta serie es a que todos conocemos como Marcos en las publicidades. Estoy hablando de Gonzalo Suárez. Sí, muy buen actor, la verdad. Sí, muy, muy divertido, muy ocurrente, es rapidísimo, tiene un buen time, tiene caras, tiene gestos, y bueno, es Juan. Está, lo que yo puedo apreciar, por lo menos de que vengo siguiendo el trabajo de él hace muchos años, que está logrando gesticular y hacer un poco su parte cómica, sacarlo de a poco, ¿no? Con sus caras, básicamente. Y con sus ataques de fobia que le agarra de golpe cuando se ve en el medio de un problema. Y hasta ahora me está gustando bastante la historia. Por supuesto, la seguimos apoyando y bueno, espero que Telfe pueda seguir dándole para adelante con esta serie con buen rating. Y si no lo tiene, por lo menos los que les gusta, que lo sepan disfrutar. Muy bien, perfecto. Ojalá que le vaya bien, ¿no? No sé cómo andarán de rating, si no tiene data. Viene bien, viene a un puntito menos que... ¿cómo se llama? El señor de Canal 13. Tinelli. Igual hay que evaluar que Tinelli ya está en las últimas instancias del Bailando, sube el rating. Se vienen las finales de Bailando espectaculares. Totalmente. Bueno, en dos justamente semanas después, por eso tiene tanto mérito el hecho de que un producto nuevo, en algo totalmente novedoso para el protagonista, que es lo que es comedia, para Gil Navarro, no le esté sacando diferencia a Tinelli, siendo algo que él provoca otras cosas para atraer, ¿no? Claro. Evidentemente, claro. La ficción se está instalando en el público, la gente está eligiendo ficciones, está eligiendo algo blanco, algo lindo, algo divertido, romántico, y por ahí no está eligiendo peleas y faltas de respeto y mal humor de otro lado. Claro, sí, sí. Ese lado, encantada. El lado mediático te referís, Gaviota. Sí, no estuve muy claro la parte. Si mediático es solamente pelear y faltarse respeto o tratar de estar en los medios de otra manera. Pero como hoy en día se toma mediático, es como pelea, falta de respeto, algo así. Entonces no, por suerte la gente ya se cansó y no sigue comprando eso. Claro, sí. Bueno, muy bien, lindo. Lindo momento. No, digo, ¿dónde vamos a parar? Vamos a meterle el bloque de hoy. Quiero este contrapunto que habíamos dicho hace un ratito. Que habíamos prometido. Prometimos y vamos a cumplir. Vamos con algunas versiones. Empezamos con la de Teen Angels. Sí, la original. La original. Está un poco remisada, está buena, hoy quiero. Pero también la hicieron en otros lugares del mundo, como por ejemplo en Perú. Sí. En Perú, exactamente. En Perú también han hecho este tema por la campaña de Coca-Cola, más que nada, ¿no? Claro, sí, todo por esa campaña de Coca-Cola. Es que en realidad fue esta empresa, esta company, promovió toda esta movida. Exactamente. Así que la han hecho en Perú, la han hecho en Chile, la han hecho en varios lugares, en México también. Y vamos a escuchar todas esas versiones, ¿les parece? ¿Sí? Sí. Y te digo que ya hay gente que me contesta el tema de la música después de la muerte. Algo queremos así. Vamos a ver eso. ¿Qué música te pondrías en el ataúd? Claro. Es raro, pero es verdad, es así. Bueno, ustedes elijan su tema también, ¿eh? Bueno, Gabi, yo lo tengo. Ah, ya lo tenés. Perfecto. Yo también. ¿Usted yo también? Tengo. Perfecto. Me lo guarda para después del bloquecito, queremos saber. Ah, yo quiero que me lo pase en la radio. Ah, ¿también? Bueno, perfecto. Yo también. Bueno, esto es un divertido. Acá es delivery de los conductores. Delivery de los conductores. Hoy nos toca a nosotros. Hoy nos claro. Toca, es verdad. Estamos nosotros de vacaciones y queremos joder. Sí, totalmente. Vamos con este contrapunto, entonces suena Teen Angels, Adamo, Grupo 5 y Kudai, todos con el mismo tema. Hoy quiero en este contrapunto. Hoy quiero. Hoy quiero que te dejes llevar por un momento. Y sabes bien que yo te veo bailando al sol y digo, hoy quiero que me digas que sí, sí, no desespero. Ya dibujé tu nombre en la arena y aquí te espero. Sabes bien que se acelera mi corazón contigo. Y otra vez estoy saltando al ritmo de tus latidos. Hoy quiero que me mires, hoy quiero que me vengas a buscar. Yo quiero esa curva aquí y ya no te pido más. Hoy quiero que me mires, yo quiero ver tus ojos brillar. Cuando te acercas así, yo veo el cielo y el mar. Quiero que me mires. Yo veo el eso. Vos sacás el disfraz, te quedas relajado, mirás a tu alrededor y te sentís muy solo. ¡Man! ¡No te agarran unas ganas locas de volver a casa! Buscándome y estaba en casa. Lo que soñé, me fui corriendo tras un tal vez y no callé. Llamar Revolución Teen, la fiesta de los viernes, ¿eh? Se repone esta fiesta. De viernes y domingos. Totalmente. No, bueno, pero hoy es viernes. Hoy es fiesta de viernes, ¿eh? No. Fiesta, oh, sí, hoy es fiesta de viernes, exactamente. Claro. Uy, no, escucho una vocecita femenina. Ah, la escucho muy allá atrás, por eso. Sí, se escucha el gaviota medio lejos. Sí. Sí, como si estuvieras en el sur. Sí, está el... Estoy un poquito bueno. Sí, me parece que sí. Es programado mi fin de semana, sí. Ahí está, se le siente más cerca. Se le siente cuando está más cerca. Estamos cerca, estamos juntos por teléfono. Bien. Claro. Después de este momento raro, vamos a comentar. ¿Se escucha? Qué linda propaganda que acabas más de hacer, menos, Luke. Más o menos. Sí, es una linda propaganda. Pero mientras solucionamos el tema del audio con la señorita Gaviota, que no sabemos hay qué interferencias sucede. Con gaviota, me parece. Sí, sí, con la gaviota que está en el sur se nos complicó, pero bueno, está bajito. Vamos a escuchar. Claro, antes de ir a este bloque tan lindo de Hoy Quiero, de Teenagers, Kudai, Adamo, Grupo 5 y demás, dejamos una consigna. No sé si recuerdan. Sí, yo recuerdo, vos sabés que sí. Yo no, decime. No. Era, ¿qué canción te gustaría que suene en tu funeral? Sí, en mi funeral, bueno, o en el ataúd, porque viste que contábamos esta cosa rara de que en los ataúdes ahora está este sistema para que la gente, para que el muerto pueda escuchar la canción que quiere, no sé, es raro. Es raro. La gente para la muerte. Para que la muerte la pueda, no sé, es raro. Un juego de palabras importante acaba de hacer. No, olvidate, las empresas. A mí me da miedo si esto psicológicamente no puede atraer problemas a la gente, ¿no? Porque mirá si fue 30 y quedan encerrados ahí adentro. Claro, ese es el tema. Mirá si no estás muerto y te vas escuchando. Tienes que escuchar toda tu vida la misma canción. Olvidar. Claro, sí, una cosa impresionante. Estaba era. No me sale la palabra. No me sale. Bien. Pero no, es una enfermedad que pasa, digamos, después que no está muerto, pero está muerto. No me sale la palabra. Ah, exactamente. Muy bien, perfecto. Todavía. Vamos, Lu. Vamos por más. Vamos a hacer rapidito entonces esto. Sí. De los integrantes de Revolución Team, ¿cuáles serían los temas que quisieran escuchar? Ahí está, Gaviota, que arranque Gaviota. ¿Arranca Gaviota? ¿Cuál es el tema? ACDC, Camino al Infierno, ese es mi tema. Muy bien, está sonando en este momento ACDC, Highway to Hell, o algo así. Sí, para mí Camino al Infierno, es lo mismo. Justamente, entonces, Camino al Infierno después de muerto, es una cosa impresionante. Es el séptimo cielo, chicos. Es así, claro. Simplemente. Claro, no, es impresionante. Sí, pero yo escucho a María Eugenia. No, pero ya está llegando ahí, sí. Ya viene el tema, bueno. Viene el camino. En este momento está sonando, no se preocupe. Ahora sí, ahí está la canción. Vamos todavía con la canción. Muy bien, entonces, eso por un lado, por el lado de Gaviota. Por el lado de Lucas Selle ya viene más romántico, más tranquilo. En mi funeral va a ser tranquilo, me parece. ¿Qué eligió para su funeral? Yo elegí una canción que recién acabo de salir, pero que me llegó al corazón y me llega al corazón. Y es bastante, me encanta, me puede. Ese tema realmente me puede, le voy a decir. Sí, o sea, si alguna chica está enamorada de mí y me lo quiere cantar, me enamoro, te juro, porque me puede ese tema. Bien. Así, lo digo hacia el aire y lo confieso. ¿Nos cuenta cuál es el tema? Está sonando, pero ¿cuál es? El tema es de Thalía y es Manías. Ah, Manías, creyendo que... La verdad me puede, todas las canciones de Thalía me pueden. Qué raro, ¿no? Muy antagónico esto, por un lado rap pesado, por otro lado Thalía, está raro. Sí, bueno. Es un clásico. Es un clásico. Iron Man lo escucha. Perdón. Es un superhéroe como yo. Es una balada romántica, ACDC, no. No. Por favor, es vamos con Thalía. Es rock pesado. Claro. Es rock. Bueno, es rock. Es hard rock. Tenemos bien. ¿Y usted, Luke? ¿Qué le gustaría para el funeral? Yo voy más tranquilo con este tema, Stand By Me. Yo elegí este tema, The Creedence, esta versión. Entonces somos dos romanticones y una rockera pesada. Sí. No, yo romántico, estoy en el medio, ¿viste? Él le da por la amistad. Sí. Así claro, somos, digamos, lo extremo. Yo me voy por todos los lados románticos, Gaviota se va por el rockero y vos estás en el medio. Exacto, yo estoy en el medio. Así que bueno, les preguntamos a los chicos todavía qué temas les gustaría escuchar. ¿Qué les gustaría escuchar? De su ataúd. Es raro, un poco freak, pero bueno, es así la noticia. Bueno, acá tengo, por ejemplo, a Nicole Méndez que nos dice: me gustaría escuchar alguna de los Teenagers. Ya hemos pasado Hoy Quiero, hemos pasado Hablando en tu Corazón, que llegue tu voz y demás. Bien, sí. Así que después, Mariana Junqueira nos dice: qué linda la versión de Hoy Quiero, muy buena. En mi funeral, yo quiero Hay un Lugar, porque es la canción de mi vida, nos dice Mariana Junqueira. Mira vos. Muy bien. Claro, es una cada uno, viste, tiene una canción. Bien, sí. Canción. Bien, perfecto, creo que remataba bien algo. No. Yo perfecto. No tengo nada, en el Twitter hay algo más. Y tenemos a los chicos que están participando en este momento. Me encanta la versión de Graduados, decía Juan, hace un ratito nada más. En medio hace un ratito largo. Largo. Sí, hay una canción que Juanpi dejó ahí, pero... Sí, Don't Dreams It's Over, la versión de Glee. Le encanta ese tema. No la tenemos, pero se la dedicamos con mucho cariño para la próxima. Para la próxima, para el próximo. Se la buscamos y se la dedicamos. Sí, totalmente. Bueno, llegó el momento. Regalo de cumpleaños. Sí, regalo de cumpleaños. Totalmente, totalmente. Llegó el momento de aliados, chicos. ¿Nos aliamos un poco? Llegó el momento de aliarnos juntos. Unidos. Nos aliamos. Nos aliamos. ¿Qué? ¿Hay data de aliados? Y lo único reconfirmadísimo, gracias a Dios, que Pablito Martínez dijo: yo voy a avisar que estoy en aliados el año que viene. Me encantó. Viste, no pidió permiso, nada. Él dijo. Él lo dijo, lo largó. Que te has dado 10.000 vueltas para decir que sí y que no. Al final estamos mareados, no sabemos si va a estar o no este chico, si va a estar Peter. En lo particular, lo que pudimos charlar un ratito antes de arrancar el programa, nos parecía con Luke medio raro que vayan a estar los dos, Peter y Pablo, en una, claro, sí, en la nueva tira de Chris. Claro. Pero si lo confirmó Pablo, tal vez, no sé qué irá a pasar. A lo mejor Peter, viste que tiene también otras ofertas, tiene con, claro, Estebanés, tiene con Nacho Viale. Se está hablando de muy buena fuente, se está hablando que va a estar en un musical. Camila en el teatro, pero bueno, eso tal vez no le impide hacer televisión. Así que, en definitiva, no sé en qué va a estar este chico. Es raro. Ahí tenemos entonces esa data. Por lo menos, claro, Pablo va a estar seguro. ¿Sí? Y hemos estado subiendo al Facebook de oficial de Revolución Team quién es el primer participante de aliados que sale con Cris Morena. No, bueno. Bien, vamos, sí, a aclarar un poco. Sí, la parte que sale no. Que sale con Cris Morena, no. En una foto está con Cris. Está en una foto. Bueno. No alarmamos a los chicos que están del otro lado. Dice, hay, claro, un chico. A ver si nos llega también una demanda de RGB. Claro, olvidar. ¿Algún intérprete? Esa mente podrida que tiene. No, no interpretación, es lo que dijiste. Sin explicar, la gente entiende eso. Como que están está saliendo en la foto. Bien. La foto. Te explico mejor porque ya percibí un carta documento impresionante. Para los chicos que se están sumando, porque vemos que hay caras nuevas o nicks nuevos en Twitter, les contamos que hemos publicado en Facebook una foto de uno de los. No integrantes tampoco, porque no es integrante de aliados. Esto hay que aclararlo. Bueno. Sí. Es un preseleccionado para los talleres de aliados. O sea que no sabemos si va a estar todavía. Se llama Néstor Wild, el chico, y sale en una foto con Cris Morena. Es una foto que hemos sacado, no hurtamos, sacamos, claro, no, de su propio Twitter, que ahora misteriosamente está protegido. Después de eso está protegido el Twitter. Claro, sí, lo sacamos nosotros y nadie más le tiene la foto. Ah, el chico se protegió su propia cuenta. Exactamente, pero después de que publicamos la foto. Raro. Bueno, a lo mejor le han dicho: ojo con lo que publicás. Porque es una foto que está con Chris, justamente. Así que sí, una foto confidencial. Claro, a lo mejor no estaba tan bien. Sabemos que a Chris no le gusta mucho estar circulando imágenes de ella. Exacto. Exacto, así que puede venir por ese lado. Pero nosotros estaba dentro de la legalidad. Twitter es público y nosotros no nos hacemos. Esto lo que se sube a web es para compartir. Por, exacto, eso tampoco entiendo a la gente que sube una imagen y la llena de palabras y de letras y la recontramarca. Digo, no la querés compartir, no la subas. Claro, exacto, porque a veces hay una foto, yo he visto, tengo amigos en el Facebook que suben una foto y dice todo protegido por la ley, no sé cuánto, 5.000, no sé qué ley. ¿Qué ley? Y digo, bueno, no la suban, por favor, chicos, no la suban. Me harté un hilo y comenté, no la subas, querido, querida, no me acuerdo qué era. No la subas si no te gusta que la reproduzcan o lo que hagan, digamos. Es así. Inspector de la municipalidad. No, era malo, Lucas L. Bien, no, bueno, pero esto es lo que decíamos. Es que hay cosas, si hay una red social pública, es cosas para compartir, cosas que se pueden y quieren. Exactamente. Los que quieran compartir, pasa por ahí, o sea, no, claro, exactamente, no subas cosas para que vas a dañar la imagen marcándola. No, tampoco, no es como se dice, abochornar. Exactamente, bueno. Hay una palabra que me sale. Abochornar. No, y bueno, siguiendo entonces con esto de aliados, ahí está entonces Néstor Will, uno de los integrantes de los talleres. Pablo Martínez, habíamos dicho, ya está confirmado. Peter Lanzani, no sabemos. Por ahí y va. Natalie Pérez también se decía por ahí, y una cosa. A mí, te digo, en lo particular, me encantaría si pudiera estar Natalie, porque tiene todo el perfil para ser parte de un producto de Chris. Sí, y totalmente. Sí. Sacaría lo mejor de Pablo, porque Pablo tiene una energía muy tranquila y muy baja. Justamente todo lo contrario, y eso haría lucirlo más a Pablo. haría sí, no. cosa. Pero bueno, no sé. Exacto. No sé, porque también Natalie se está hablando que va a estar en Camila. Exacto. Bueno, a lo mejor se pueden dividir los chicos, no sabemos. ¿Qué es? Se está hablando de tantas cosas. Bueno, otro de los rumores que anda dando vuelta es que Aliados comenzaría, o se estima que comience en marzo, abril, en el horario de las 7 de la tarde. Claro, como era Casi Ángeles. Exacto. Después de Lo Dijo Papá, una comedia también protagonizada por Gustavo Bermúdez, que va a ir a las 6. Por lo que se pretende por estos días. Después cambia todo. Sí, antes se le habla que va a estar ahí con papá, pero también se habla que va a estar en el prime time con Vecinos en Guerra. Así que, chicos, lamentablemente no podemos dar información fehaciente más que la que dio el propio Pablo Martínez. Claro, esa es la información oficial que tenemos, del propio Pablo Martínez en su Twitter. Es verdad, lo único confirmado. Después, lo otro son simplemente rumores, ¿eh? Los ponemos acá para que ustedes evalúen desde sus casas. Claro, rumores que vuelan por ahí, rumores que vuelan. Y tal vez puedan agarrar y mandar carta a los productores y díganle: yo quiero a este. Epa, exactamente. Estaría bueno. Muy buena la idea de Gabriela. Bueno, otra cosa confirmada también: que ya se cerraron los talleres. Ya está toda la selección o la preselección de los chicos. Sí, totalmente. ¿Se sabe si quedó alguien preseleccionado de los videos? De los videos, bueno, uno es el que publicamos, este muchacho, y no, después confirmados ninguno. Ah, ¿era de un video ese chico? Sí, totalmente. Sí. No, pensé que era de una agencia. No, bueno, también, pero hizo los dos caminos. Sí. Camino legal también. Así que vamos a confiar que fue por ahí. Néstor, todo legal, todo legal. Nada pirateado, chicos. No, todo legal. Qué lindo brasilero que te acaba de salir. Sí, nos estamos metiendo en un kill. Vamos con música y despidámonos. Y nos despedimos de la radio directamente. Sí, del año, de todo. Porque sí, si seguimos así, estamos hablando de demasiado. Bueno. Sí. Vamos con... ¿qué vamos? Vamos con este tema que está re lindo para romper el viernes. Acá una de las chicas pidió No Te Digo Adiós, como la canción para como ella. La canción de su muerte, ¿no? Perfect, 17. Me encanta. Yo guión bajo la morocha y dice que está escuchando la radio y que tenemos muy buena onda. Gracias, morocha. Usted también seguramente debe tener mucha onda. Gracias por escucharnos, obviamente. Ah, olvidate. También Efi-25 se está sumando. Perla 17 Luna, también, que esta es la chica que nos decía que No Te Digo Adiós sería la canción su muerte. Claro. Qué lindo No Te Digo Adiós, ahí está, ¿eh? Bien melancólico. Te Digo Adiós, muy, muy melancólico, sí, muy totalmente. Bajo, muy. Es verdad, nosotros hacemos otro contrapunto y vamos directamente con Por Eso Que Estoy Preso, Por Eso Estoy Preso. Para divertirnos un rato y para salir de este berenjenal en el que nos hemos metido. Vamos. Un terreno bastante amplio. Fiesta para este final de Revolución Tía. Y es por eso, es por eso que estoy preso, por eso de tu loco corazón. se va a suicidar. Quiero partir, quiero volar. No quiero dejarme atrapar. No quiero perder mi señal. No quiero mis alas contar. No quiero perder libertad. Para que se entra solo, con miedo de todo. Para que entra solo, perdimos de todo. Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees mejor que todos vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar también te vuelve. Vuelve, todo vuelve, dice. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve. Cuando haces el mal te vuelve. Y si das amor también. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve. Cuando haces el mal te vuelve. Y si das tu amor también. Axel, tú sabes cómo es esto, mi brother. La vida es un boomerang. Cuando haces callar, cuando juzgas mal, cuando discriminas a un hermano, vuelve. Cuando perdonas, cuando te arriesgas, cuando hasta tu corazón lo das, te vuelve. Todo lo que hagas siempre vuelve. Cada que la culpa. Cuando haces el mal te vuelve. Y si das tu amor también. Todo vuelve. Da la mano, abre mano, vuelve. Y si das amor, una flor, todo vuelve. Muy bien, 5:30, ya estamos llegando al final. Esto sí, se tiene que terminar, es necesario. Es necesario para el bien. Final. Es necesario, sí. Es necesario para el bien de los chicos, yo creo. Sí. Estamos encadenados en este momento, nos están llevando a la comisaría número 16, ¿no? A la decimosexta. A la seccional. Sí, sí, nos pueden encontrar allí, nos mandan a nuestros familiares. No, claro, por favor, unos chocolates. Claro, unos chocolates. Bueno, avísenle a nuestros familiares, chicos. Claro, totalmente. Bueno, Lucas... Yo creo que vamos después de la comisaría, vamos al borde. Sí. Estamos locos. Creo que sí. ¿Tenés algún mensajito por ahí ya como para ir terminando, ir concluyendo esto? Para ir finalizando. Sí, acá tengo por ejemplo a Martina que nos dice: Che Bombón, qué buen tema. Che Bombón. ¿Sabes? Después también nos dice Xochitl Garzabal entra a Aliados, nos dice Martina. ¿Confirmado? Nada, como dijimos. No. Sí, es un rumor. Rumores, señores. Después a Mariana Junqueira que nos dice: Muy buena onda en Revolución Team, pero tengo que irme. Besos. Nos dice, besos. Beso, beso, beso. A ver qué más tenemos. No, yo no tengo más nada. Acá en el Twitter hay algo. Y en Twitter habían quedado dos chicos que, para saludar, que es Alison Proleon y Ezio Oliva, que nos habían hecho acotaciones sobre el tema de hoy, las versiones que de contrapunto que pasó Luke, nuestro operador estrella. Así que le mandamos un saludo a ellos que no le habíamos mencionado hoy. Muy bien, un beso grande entonces para ellos. Muy bien. Vos sabés que Peter Lanzani participó en la Nike We Run 10 kilómetros Buenos Aires. Hicieron una pequeña entrevista muy, pero muy interesante, que después vamos a ver si la vamos a subir. Con unas fotos, te digo, estoy mirando acá, las chicas se van a morir, más de una. Las chicas babosas. Sí, estoy mirando, van a morir. Así que vamos a estar posteando esto en instantes con fotos de Iván Resnick y una producción de Paul Fava. Muy buenas las fotos y la entrevista linda, linda, tranquila. Como para que los chicos la lean y puedan disfrutar más de Peter. Una entrevista, al fin y al cabo. Una entrevista, sí, cortita, pero todo suma. Con lo que tiene que ver con Peter Lanzani, todo suma. Y por supuesto suma también el especial que tenemos este domingo. Claro, el próximo domingo a las 4 de la tarde, aquí en Revolución Teen, especial de Peter Lanzani. Sí, y ahí Sara Piñana, que está escuchándonos en el final, le mandamos un saludo, ansiosa esperando el domingo, nos dice. Hay muchas chicas que están esperando el especial, te lo digo así. Vamos a ver, ¿reventará Revolución del Tiempo? Porque hasta ahora el récord, ¿quién se lo llevó? Lali se hasta llevó. Hasta ahora se llevó Lali, el récord fue mucha gente y agradecemos a todos los que les escuchaban. No, pero el especial fue el estreno. Superamos 8.800. ¿Te acordás que fuimos TT? El estreno en el Rex. El estreno es verdad. Ese fue el programa con más audiencia en el año de Revolución Teen. Es verdad. Ese, sí. Vamos a ver entonces en los que quedan. 100% Chris, el de Peter este domingo. El 28, el especial de Teenage, la despedida. Vamos a hacer un ranking de cuáles son los más escuchados de estos últimos, Claro, sí. ¿Cuál es el especial más escuchado? Más Yo creo que el especial de en vivo desde Córdoba no fue tan escuchado. No, y después quiero hacer un ranking, también voy a ser un poco más malo. Pero de los Teen Angels, ¿cuál fue el más escuchado? Sí, ya. ¿El más escuchado o el menos escuchado? No, el más. Bueno, vamos entonces a ver. Entonces no sos malo, Luke. No sos malo. Bueno, es verdad, no soy tan malo. Pero al decir que son los más escuchados, es buenito, es se buenito. Va a entender. Quiero ver eso. Así que bueno, vamos a ver si es tan escuchado el de Peter este domingo, Los esperamos. Vamos a ver. Tendrá que superar para ser el mejor, digamos, el mejor del especial, tendrá que superar al del especial de Grand Rex del estreno. Claro, es verdad. Vamos a ver si conseguimos más de 10.000 almas que escuchen eso. Sí, y tenemos que ser TT también para lograr algo. Bueno, ya que nos escuchen 3-4 personas, vamos bien. Y sí, así vamos bien. Totalmente. Bueno, final total. Señores, es todo suyo el programa. Despídanse, yo ya me fui. Bueno, Gabriel, arrancamos. Voy tuiteando yo mientras, dale. Bueno, dale. Bueno, chicos, disfruten este viernes. Estamos transitando los primeros 14 días de diciembre y recta a la final del 2012. Estaría lindo que seguramente vamos a usar como consigna que nos cuenten lo mejor del 2012 ante el último programa del año. Y espero que lo pasen genial este fin de semana. Disfruten con amigos, con familia, con su música, con sus ficciones, lo que tengan ganas de hacer, pero disfruten. Besos a todos. Bueno, gente, yo también no me queda más que decir gracias por haber estado del otro lado. Sin ustedes no podríamos hacer este programa. Y bueno, yo me despido hasta el próximo domingo a las 4 de la tarde. Con el especial de Revolución Teen, con el especial de Peter Lanzani aquí en Revolución Teen. Bueno, abrazos, besos y muy buena vida para todos. Muy bien, como dijo ya Lucas L, el domingo a las 4 en este especial dedicado a Peter Lanzani, los esperamos a todos, que nadie se lo pierda, a retuitear y a recomendar, que la verdad cada vez somos más, chicos, es así. Eso es bueno. Vamos a ver si antes de fin de año llegamos a los 8.000 seguidores, como para explotar, Bien arriba. Claro. Para cerrar un gran año. Totalmente. Nos despedimos entonces hasta el domingo a las 4 de la tarde en Revolución Teen con el especial de Peter Lanzani. Buena vida y viven cada minuto intensamente. Adiós. Hasta el domingo. Cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos.